La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Buenas tardes, estamos en A la Vuelta por Radionauta 106.3, martes 31 de octubre. Están María Eugenia Rupe, Silvana Magri y Griselda Miriam Rubio, nuestras invitadas de siempre. Gracias, narradoras. ¿Seguimos? Saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. The only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Y vamos al efemérides. Desde 2022, Día de las Ciudades, se celebra el Día Mundial de las Ciudades, instituido por la ONU para promover el desarrollo urbano sostenible y fomentar la cooperación internacional. Según explica la ONU, la urbanización ofrece la posibilidad de nuevas formas de inclusión social, una mayor igualdad, acceso a los servicios y a las nuevas oportunidades, así como el compromiso y la movilización que refleja la diversidad de las ciudades. Sin embargo, con demasiada frecuencia, esta no es la forma de desarrollo urbano. La desigualdad y la exclusión abundan a menudo en tasas superiores a la media nacional, a expensas del desarrollo sostenible que sirve para todos, profundizan. En 1512, el Papa Julio II inaugura las magníficas pinturas al fresco realizadas por el arquitecto, escultor y pintor italiano Michelangelo Buonarroti en la bóveda de la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano. En 1926, Harry Houdini, a la edad de 52 años, muere en la ciudad de Detroit, Michigan, Estados Unidos. Ilusionista, escapista húngaro nacionalizado estadounidense, Harry Houdini, Eric Weiss, en realidad, una de las grandes figuras de la historia de la magia, cuyos trucos fueron copiados por magos de todo el mundo. Creo que hay una película también, El gran Houdini. En 1934, Antonio Liberti, el presidente de River Plate, firma los documentos para la compra de los terrenos del barrio porteño de Núñez, donde se levanta el Estadio Monumental que se inauguró en 1938 y hoy lleva su nombre. En 1969 muere en Buenos Aires a los 84 años la actriz Lola Membrives, Dolores Membrives Fernández, una de las intérpretes más importantes del teatro español de Federico García Lorca. Recibió 2 condecoraciones de la Corona Española y la Medalla al Mérito Artístico de la República Argentina. El Papa Juan Pablo II reconoce, en 1992, un día como hoy, reconoce que fue injusta la condena dictada por la Iglesia Católica en 1633 al astrónomo y físico italiano Galileo Galilei por defender la teoría heliocéntrica y del movimiento de los astros. Durante un discurso ante la Academia Pontificia de las Ciencias, el Papa destacó la figura del padre de la astronomía y admitió los errores de teólogos del siglo XVII. En 1993, Diego Armando Maradona, al cabo de 3 años de ausencia, vuelve a jugar con la selección argentina, convocado por el técnico Alfio Basile, luego de la derrota por 5-0 ante Colombia. Fue en el partido que Argentina empató 1-1 con Australia en Sydney con gol de Abel Balbo tras un centro de Maradona. Y ayer fue el cumpleaños de Maradona, 63 años. Nunca te vamos a olvidar, Pelusa. En 1993, Federico Fellini muere en Roma a la edad de 73 años. Director de cine, guionista, figura de la cinematografía del siglo XX, el mejor cineasta de su país. Ganó 5 Óscars, 4 a la mejor película extranjera y el otro en reconocimiento a su trayectoria. En 2000, el basquetbolista Juan Ignacio Pepe Sánchez se convierte en el primer argentino en debutar en la Asociación Nacional de Básquetbol de Estados Unidos al jugar por el Philadelphia 76ers en la victoria ante el New York Knicks en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. A la edad de 90 años, en 2020, Sean Connery muere en la ciudad de Nassau, en Bahamas. El actor, productor británico Sean Connery, una de las destacadas intérpretes de James Bond, el primero que lo interpretó, insustituible realmente, en la saga de films El espía con licencia para matar, el 007, ganó un premio Oscar, 2 BAFTA y 3 Globos de Oro, entre otros premios. Desde 2022 es el Día del Arroz. Se celebra el Día Internacional del Arroz, declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2004. Según informa la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el arroz es el alimento más consumido en el planeta. Gracias a la facilidad de cultivo, así como la duración después de la cosecha, no requerir especificaciones climatológicas para mantenerse en buen estado. Y vamos a otras efemérides de hoy. Martín Lutero, en 1517, clava en la iglesia del Palacio de Wittenberg, en Alemania, las 95 tesis contra la venta de indulgencias por parte de la Iglesia de Roma. Es el inicio de la Reforma Protestante. En 1541 en Roma es descubierto oficialmente el mural El Juicio Final, realizado al fresco por Miguel Ángel para decorar el ábside de la Capilla Sixtina. En 1794, el físico británico John Dalton descubre la enfermedad de la vista, conocida popularmente como daltonismo o ceguera de los colores. En 1850, en España, tiene lugar la sesión inaugural de las Cortes Españolas en su nueva sede de la Carrera de San Jerónimo de Madrid. Se matricula en España en 1900 en la localidad mallorquina de Santa Catalina el primer automóvil, un cuadriciclo de la marca Clement, propiedad de José Sureda Fuentes. En 1918 se disuelve el Imperio Austrohúngaro tras la Revolución y Carlos I, emperador de Austria y rey de Hungría, abdica de la corona. En 1924 se suprimen en España las autorizaciones para la explotación de los juegos de azar. En 1950, una comisión de Naciones Unidas revoca el acuerdo de 1946 que recomendaba la retirada de embajadores de Madrid y la exclusión de España de los organismos técnicos internacionales. En España, en 1956, el escritor vasco, miembro de la generación del 98, Pío Baroja, es enterrado en Madrid y Ernest Hemingway fue uno de los que llevó el féretro a hombros. 1975, el grupo británico Queen publica la canción Rhapsodia Bohemia, Bohemian Rhapsody, para su álbum A Night at the Opera. Ahora lo vamos a escuchar con el gran Freddie Mercury. En 1978, en España, es aprobada la Constitución en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado. La nueva Carta Magna sería refrendada el 6 de diciembre siguiente en referéndum. Juan Pablo II, en 1982, llega a Madrid en la primera visita de un pontífice a España. En 1984, la primera ministra india, Indira Gandhi, es asesinada por dos guardias Sikhs de su seguridad personal. El gobierno de España, en 1986, rehabilita a los militares de la Unión Militar Democrática, UMD, expulsados en 1976 del ejército al demandar el establecimiento de un régimen democrático. El Papa Juan Pablo II en 1992 rehabilita solemnemente, 350 años después de su muerte, al astrónomo Galileo Galilei, que ya lo comenté, condenado por el Santo Oficio. A ver, y la Iglesia Católica y la Evangélica firman en Berlín, en 1999, la Declaración Conjunta de la Gracia Divina para poner fin a 500 años de diferencias entre las dos corrientes del cristianismo. Nace la princesa Leonor de Borbón y Ortiz en 2005, primogénita de los reyes Felipe y Leticia, y es heredera de la colonia española. En España, la Audiencia Nacional condena a los responsables de los atentados del 11M en Madrid en 2007, y atribuye la autoría a grupos terroristas de tipo yihadista. Se estrena en Estados Unidos en 2010 The Walking Dead, el muerto que camina. La UNESCO reconoce a Palestina en 2011, la UNESCO reconoce a Palestina como Estado miembro de pleno derecho. En 2013, Siria completa el proceso de destrucción de sus plantas de producción y equipamiento de su arsenal químico. Y acá terminamos con nuestra efemérides de hoy. Después vamos a tener la efemérides de mañana, que es Día de Todos los Santos. Y ahora vamos a escuchar a Queen con Freddie Mercury en Rhapsodia Bohemia. hombre trabajado por el tiempo, un hombre que ni siquiera espera la muerte. Las pruebas de la muerte son estadísticas y nadie hay que no corre el albur de ser el primer inmortal. Un hombre que ha aprendido a agradecer las modestas limosnas de los días, el sueño, la rutina, el sabor del agua, una no sospechada etimología, un verso latino o sajón, la memoria de una mujer que lo ha abandonado hace ya tantos años, que hoy puede recordarla sin amargura. Un hombre que no ignora que el presente ya es el porvenir y el olvido. Un hombre que ha sido desleal y con el que fueron desleales. Puede sentir de pronto al cruzar la calle una misteriosa felicidad que no viene del lado de la esperanza, sino de una antigua inocencia, de su propia raíz o de un Dios disperso. Sabe que no debe mirarla de cerca porque hay razones más terribles que tigres que le demostraron su obligación de ser un desdichado. Pero humildemente recibe esa felicidad, esa ráfaga. Quizá en la muerte para siempre seremos, cuando el polvo sea polvo, esa indescifrable raíz de la cual para siempre crecerá, ecuánime o atroz, nuestro solitario cielo o infierno. Alguien. De Jorge Luis Borges. Hola, ¿cómo están? Bello día, único e irrepetible. Gianni Rodari nos dice:

La existencia humana suele ser monótona y fluir en la opacidad, aunque muchos no lo piensen ni consideren. Se nace y disfruta un tiempo del cuidado de los padres, de la juventud, pero después se suceden los conflictos. Tal vez ocurran otros nacimientos, las muertes lógicas de quienes nos precedieron, también las incomprensibles e inevitables. Esteban tiene 39 años y ya ha vivido muchos momentos difíciles. Sin embargo, ninguno de ellos puede compararse con la muerte de Ivana, su mujer, después del parto. Cuando el sentido de una vida nueva impone el final de la otra, desaparece toda razón. Desde aquel injusto 2004, lo único que le preocupa es que su hija crezca segura y protegida. Que no se vuelva presa fácil de la tristeza, de la ausencia, de lo que significa haber perdido a su madre apenas inspiró el primer aire de este mundo. Él se arregla, ya sabe que la existencia humana es un camino de altibajos, donde el dolor siempre encuentra un resquicio para asomarse. Sigue trabajando, su madre lo ayuda, como también lo hace la otra abuela. Y el tiempo pasa, la nena crece y la foto familiar se mantiene inalterable. No quiere inaugurar nuevas vivencias, otras imágenes felices de caras jóvenes para una continuidad que no sería tal. Decidió seguir solo, disfrutar cada etapa hasta que el nido se cubra o cambie o desaparezca. La abuela tiene pronta la mesa con tostadas, mermelada casera y chocolatada. Falta que llegue su hijo que le deja en custodia a Mariela. La nena abre los brazos y corre hacia la anciana, mientras su padre apurado le besa la frente a ambas y se va. La escena se repite sin variante cada lunes y jueves. Esteban regresará, cumpliendo con la puntualidad que más disfruta en torno a las 19 horas. Y ese hecho marca diferencias con cualquier otro de su vida que él titularía sin dudar de rutinaria. Los jueves, especialmente, son días ajetreados de revisión de presupuestos, reuniones de junta directiva y otras formalidades típicas de las corporaciones. Valentina, la mamá de Esteban, creció en la posguerra y en un país distinto al de sus padres. Un país rico que, sin embargo, nunca aprovechó esta potencialidad. Es porteña, pero siempre ha predominado en ella la rigidez propia de los hijos de turineses, como las montañas, desde donde llegaron sus padres. Tuvo dos hermanos que la precedieron y luego, en una de las tantas crisis argentinas, emigraron. Alberto el mayor murió, también Eliseo su esposo. Cosas de la vida. Cosas mudas como el silencio del valle cuando el viento ya no sopla en la montaña. Como todo el que ha vivido más de 70 años, ella duda en más de una oportunidad, pero finalmente elige no habitar la tristeza. Su nieta le inyecta una nueva vida, la que su hijo quizás sin saberlo le ofrece al dejársela. También existen los domingos, al menos uno al mes, en que amasa, como sus ancestros, las recetas del Piamonte. Es alérgica, por eso nunca cocinó bañacauda. Sin embargo, se luce con unos añelotis con ragú y el risotto con hongos. Aunque sería extraordinario poder acceder con facilidad a las primitivas trufas. Aún recuerda cuando el país era otro y ella las incluía en sus platos. Mariela es la luz del sol encandilando una magnolia desde que apenas se abren sus hojas firmes y dejan de esconder su corazón amarillento. ¿Puede un niño traicionar la naturalidad de ser feliz porque nació sin madre? No. Al menos, no ella. Siempre lo supo y preguntó y creció sabiendo que es una postura indigna, la del que llora por lo que no posee. Va a ser espigada, su padre lo sabe. En tanto él la mira y disfruta de la profundidad de sus ojos perfectamente centrados y grises en medio de su carita proporcionada. Así, como la grisura que la diferencia la roca de la nieve en la montaña. Mariela juega, estudia y sueña. Con sus 11 años es feliz y plena. Se imagina siempre bailando como lo hace los lunes y los viernes en la academia. Pero lo que más quisiera es estar rodeada de un jardín gigante, lleno de árboles y frutas y plantas. En su departamento apenas se sobreviven las resistentes suculentas. Por eso ama el patio de la casa de su abuela, los malbones, potus, verbenas, lavandas. Es más, piensa estudiar botánica, construir un vivero. Cuando tiene tiempo, diseña en su mente fresca y en la entrada de su casa un laberinto de jazmines y helechos. Ya lo tiene todo pensado. Julieta y Andrés, sus amigos, la acompañarán. La única ausente es Ivana. La parió con fuerza. Oyó su llanto. La apretó contra su pecho. Sintió el calor. Un poco menos el del abrazo de su esposo. Y después los vio irse. O tal vez se fue ella. Ese instante es lo más bello que se llevó. No hubo dolor por el esfuerzo, sino que la infección reptó sin que la viera a tiempo ninguno de los médicos. Ese pasaje de Ivana de un mundo a otro fue imperceptible para ella, pero el peso fue para Esteban y toda la familia. Aún así, parecen haber comprendido algo más, porque saben que quien se estanca en el dolor agoniza en cada resuello. No se retoma el curso de una vida, sino se la aleja de la presencia de la muerte, de ese abrazo a otro plano. Así. Simplemente. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda en ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor.

Elena soñó que quería cerrar la valija y no podía. Y hacía fuerza con las dos manos y apoyaba las rodillas sobre la valija y se sentaba encima y se paraba encima y no había caso. La valija, que no se dejaba cerrar, chorreaba cosas y misterios. Los sueños del fin del exilio. Número 1, de Eduardo Galeano y del libro de los abrazos.

Aquel día que estuvimos en su casa y cuando ya nos íbamos, Norberto me llamó aparte y me entregó una hoja doblada para que lo leas después. Es un cuentito. No sé si tiene algún valor. Tal vez sea fruto de mis desgastes y desajustes religiosos. No lo leí esa noche en mi casa, sino mucho después en la de Mariana. Se titula Un milagro. Un santo milagroso, eso era. Las beatas del pueblo juraban que lo habían visto sudar, sangrar y llorar. Desde la capital, una agencia turística organizaba excursiones para mostrar al santo. Para unos se trataba de San Miguel, para otros Santo Domingo o San Bartolomé, y no faltó quien afirmara que se trataba de un San Sebastián algo extraño, ya que le faltaban las flechas. Y como la propia iglesia no se ponía de acuerdo, la feligresía optó por llamarle el santo y nada más. De todas maneras, el párroco estaba encantado con el aluvión limonero. Marcela no vino en excursión. Ella y sus padres vivían desde siempre en el pueblo, o sea que conocía al santo desde niña. Su imagen había estado presente desde sus primeros sueños infantiles. Ahora tenía 17 años y era la más linda en varias leguas a la redonda. También el santo era puesto, y cuando Marcela iba a la capilla y se arrodillaba frente al altarcito lateral en que el santo moraba, su devoción tenía sutiles trazos de amor humano. Una mañana de lunes, cuando el templo estaba desierto, la muchacha se acercó al santo. Lo miró largamente y esta vez su suspiro fue muy profundo. Después se arrimó, comenzó a besar minuciosamente aquellos dolidos pies de yeso. Luego acompañó sus besos con caricias en las piernas descascaradas. De pronto sintió que algo humedecía su brazo. Al comienzo no quiso creerlo, pero era así. Un milagro inédito, después de todo, porque aquello no era llanto, ni sangre, ni sudor. Era otra cosa. ¿Qué te parece? Le pregunté a Mariana. No sé. Me ha dejado algo confusa. Tengo la impresión de que transcurre en una línea fronteriza. Pero es una frontera que no aparece muy frecuentemente en la literatura. La que separa la religión del erotismo. Con un levantamiento de cejas inquirió mi propia opinión. A mí me gustó, tal vez porque ocurre justamente en esa frontera. El santo se humaniza. En esa última línea deja de ser de yeso para ser de carne. ¿Y qué le vas a decir a Norberto? Pues eso. El milagro. Mario Benedetti. Strangers in the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Love was was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Cuando los dragones se aman, se desatan los maremotos, los volcanes lanzan un fuego endemoniado y los huracanes largan una furia que hace pensar que ha llegado el fin del mundo. Por eso a veces, para amarse sin molestar a nadie, vuelan hasta el cielo más alto donde las estrellas casi están al alcance de la mano. Y los dragones creen que el mundo queda en calma, pero se equivocan. Entonces caen rayos y centellas, el cielo parece desplomarse con truenos aterradores y las estrellas fugaces y los cometas de largas colas luminosas corren de un lado para el otro sembrando el pavor y los tornados enfurecidos se tragan medio mundo. O la luna o el sol parecen borrarse lentamente en el cielo y todos dicen que hay un eclipse, dando minuciosas explicaciones de cómo la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, o la Luna delante del Sol, y etcétera, etcétera. Vanas explicaciones, las dicen los que nunca miran bien. Si mirasen bien, verían claramente la figura de dos dragones que se aman y que van tapando la luz de los astros según se acerquen o se alejen. Cada vez que alguien piense que está llegando el fin del mundo, solo tiene que abrir los ojos de mirar bien, los ojos grandes de mirar lejos y no creer en tonteras. Pero eso no es nada fácil. Amor de dragón de Gustavo Roldán. Y llegamos a la despedida. Es hasta la semana que viene. Gracias Griselda Miriam Rubio, gracias Silvana Magri, querida, gracias María Eugenia Rupe, gracias queridas compañeras y amigas. Y vamos a la cuarteta de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y que el resto pase de largo. Buena semana, que tengamos paz. Un abrazo. Hasta el martes. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.